Jueves Santo, con la misa de la Cena del Señor, comenzamos el Triduo Pascual, lo que conocemos como los tres días más importantes del calendario litúrgico, donde vamos a celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el día del Jueves Santo, como sabemos, la razón por la cual la misa especial se llama la misa de la Cena del Señor, misa in cena domini, como se le conoce tradicionalmente y como se celebra en el Vaticano por el Papa Francisco. En este caso el Papa la ha celebrado en una cárcel romana, lavando los pies de los reclusos enfermos, en este caso no solamente de los reclusos sino los que están en la enfermería de la cárcel. Y nosotros celebramos el gran momento de la instauración de la Eucaristía también, además de este gran momento de servicio, ¿no? Y me gustaría compartir con ustedes en este Jueves Santo a ese gran santo de la Eucaristía, que es muy conocido y muy amado en Europa Central, pero no suficientemente conocido en España y en América Latina. Y es un santo que merece ser recordado en una fiesta centrada en la instauración de la Eucaristía, para que tengamos un corazón especialmente agradecido. Y me refiero al padre Pedro Julián Eymard, un santo de la Iglesia canonizado a finales del Concilio Vaticano II, a finales de la primera sesión del Concilio Vaticano II por el Papa San Juan XXIII, ¿no? Pedro Julián Eymard fue un jovencito francés que desde niño tenía esta inclinación tremendamente intensa por la Eucaristía. Y se cuenta que de joven, cuando su padre, que era un afilador, no estos que van por la calle afilando cuchillos, con una familia muy pobre donde han muerto varios de los hijos, finalmente les nace en 1811, es decir, estamos hablando del siglo XIX, y le nace el hijo Pedro Julián, ¿no? Y el padre, visto que otros hijos suyos habían fallecido por la pobreza y la enfermedad, decide bautizarlo al día siguiente, ¿no? Y este niño lo van a encontrar a los 11 años, un año antes de hacer la primera comunión. En ese entonces se esperaba hasta los 12 años para hacer la primera comunión. Y lo encuentran, llaman la atención porque ya desde los 11 años lo encuentran un día en el santuario de Nuestra Señora de Lo, de Nuestra Señora de la Luz, que, entre paréntesis, les recuerdo, es la última aparición mariana aprobada por la Santa Madre Iglesia unos pocos años atrás. Hoy estamos hablando del 2014, si no me equivoco, o sea, hace pocos años atrás fue el reconocimiento de la Iglesia, después de más de 100 años, de las apariciones de Nuestra Señora de la Luz en este pueblo donde vivía Pedro Julián de niño. Y existía la certeza de que la Virgen se había aparecido en este pueblo, y este santuario, por tanto, era un santuario importante, ¿no? Y allí encontraron al niño Pedro Julián Aymar, dormido, de rodillas, con la cabeza reclinada en el sagrario, ¿no? Y lo que podía haber sido algo ofensivo, porque que un niño se acerque hasta el sagrario, ¿no?, podría ser considerado irrespetuoso, llamó la atención de la gente. Y este niño expresó desde ese momento que él quería ser sacerdote. La historia de Pedro Julián Aimart es sumamente dramática, sumamente dramática. No puede ser sacerdote por la muerte de sus familiares, tiene que ayudar materialmente a la familia. Finalmente, cuando muere su padre, él ya está en libertad de ir al seminario, va al seminario de su diócesis, luego se deja el seminario diocesano y se vuelve sacerdote de los marianistas, de la Sociedad de María en Francia, que había sido fundada por Guillermo José Chaminat, y luego abandona esta congregación para fundar una congregación que le tomaría muchísimo, muchísimo esfuerzo y dolor fundarla y luego mantenerla, porque vivían realmente en días de total hambre, la congregación de los sacerdotes del Santísimo Sacramento y también la congregación femenina de las siervas del Santísimo Sacramento, ¿no? Y Pedro Julián va a ser siempre delgado y muy austero por una vida muy pobre y de mucha penitencia también. Y la imagen más asombrosa que yo he visto, más impresionante que yo he visto, es la que hizo el gran escultor Rodin, o Rodin, si lo pronunciamos en español, el famoso escultor del pensador, del famoso pensador. Rodin, Rodin, pronunciado en francés, fue amigo de Pedro Julián Aimart. Y cuando murió la esposa de Rodin, Rodin decidió dejar de hacer esculturas. Y Pedro Julián Aimart fue el sacerdote que lo convenció de que él tenía que seguir haciendo esculturas porque su habilidad como escultor era un don de Dios que él tenía que utilizar para servir al mundo. Y por eso que un santo tan pobre y tan austero y tan sencillo termina teniendo un busto esculpido ni más ni menos que por Rodin. Y este busto no es porque Pedro Julián Aimart haya sido una persona famosa en su época o porque haya sido una persona con poder o con influencia. No, es simplemente porque le salvó la vida a Rodin, que estaba en un estado de depresión tal que fácilmente se hubiera tomado la vida tras la muerte de su esposa, ¿no? Y la escultura que Rodin hace de Pedro Julián Aimart, que ustedes la pueden ver en internet si la buscan, ¿no?, y van a encontrarse con una escultura de un santo con un rostro de águila, en el mejor de los sentidos, ¿no? La mirada intensa, el rostro agudo, viril, como esculpido realmente, y que le hace justicia a las imágenes que existían de la época que se pintan posteriormente. Pero el único que lo pinta de vista, o sea, conociéndolo, que lo retrata de vista, es Rodin. Y Pedro Julián Aimart es este gran apasionado de la Eucaristía, al punto que, como digo, funda una congregación, descubre que Dios lo llama a fundar una congregación dedicada a la adoración del Santísimo Sacramento. ¿Y por qué es importante recordarlo un Jueves Santo? Porque recordemos, hermanos, que hoy día no solamente comulgamos en la misa de Incena Domini, de la Cena del Señor, sino que se establece la adoración del Santísimo Sacramento como respuesta cristiana a la soledad que pasó Jesús. Y en muchos países, en la mayoría de nuestros países, tenemos la adoración eucarística nocturna del Señor, que aunque no lo exponemos en una exposición del Santísimo, sino en el copón, porque es el cuerpo de Jesús que va a morir al día siguiente del Viernes Santo, Nosotros tenemos este recuerdo de Pedro Julián Aymart, este santo al cual tenemos que recurrir para que por su intercesión nosotros nos llenemos de la reverencia a la Eucaristía que el Señor le dio, ¿no? Y existen las reflexiones, las meditaciones que Pedro Julián Aymart daba en distintos lados, porque se popularizó justamente Pedro Julián como predicador para la Eucaristía y sobre el valor de la Eucaristía. Entonces lo invitaban para que él diera conferencias y discursos sobre la Eucaristía de distinto tipo, ¿no? Y tiene explicaciones de la adoración eucarística que le dio a niñas puericultorio, de un orfanato, que es hermoso y muy valioso, y que le dio a muchas religiosas, y todo este tesoro de todos estos textos están reunidos en un libro que yo leí en inglés, pero fundamentalmente están reunidos en un libro, están reunidos en muchas de sus cartas y textos que están en internet. No he visto cuántas de ellas están en español. Deseo y auguro que se puedan encontrar en español, ¿no? Pero les comparto algunos de los textos que más me impresionan, ¿no? En un momento, el padre Pedro Julián Aymart, en sus ejercicios espirituales, en unos ejercicios espirituales que dio, dice lo siguiente, y leo: al testimonio de la palabra de Jesucristo, la Iglesia añade el de su ejemplo y de su fe práctica. Las espléndidas basílicas que construimos son la expresión de su fe hacia el Santísimo Sacramento, es decir, de la Iglesia, ¿no? La Iglesia no ha querido construir tumbas, sino templos, a modo de un cielo sobre la tierra, en los cuales su Salvador, su Dios, encuentre un trono digno de él. Mediante cuidadoso celo, la Iglesia ha regulado hasta el mínimo detalle el culto de la Eucaristía, y no cede a nadie el cuidado de honrar a su divino esposo, pues todo es grande, todo es importante, todo es divino cuando se trata de Jesucristo presente en la Eucaristía. La Iglesia quiere que todo lo más puro de la naturaleza, lo más precioso del mundo, sea consagrado al servicio real de Jesús. Termino con esa cita de Pedro Julián. Él explica precisamente por qué en este Jueves Santo nosotros creamos los monumentos eucarísticos. Y tratamos con la máxima humildad de ponerlos y de hacerlos lo más bellos y dignos posibles, en incluso la modestia de muchas regiones y muchos templos. Y por eso que para un día como hoy, el padre San Pedro Julián Aymart, aconseja, y leo textualmente: después de entrar en una iglesia, permanece un momento en reposo. El silencio es la mayor señal de respeto y la primera disposición a la oración es el respeto. La mayoría de nuestras arideces en la oración y de nuestra falta de devoción proceden de nuestra falta de respeto hacia nuestro Señor al entrar, o nuestra irrespetuosa manera de estar delante de Él. Miren qué maravillosas palabras para alguien que moriría bastante joven y que moriría de fatiga no, prácticamente el médico dice que es el médico que lo vio en sus momentos previos a la muerte junto a su hermana, moría de fatiga, del esfuerzo por difundir su congregación, por atenderla, por buscar los recursos para que pudiera mantenerse, por predicar, por orar, y orar frente al Santísimo Sacramento. En este Jueves Santo, pues, les pido a todos, hermanos, que elevemos nuestro corazón al Señor sacramentado y que al elevarlo pidamos a San Pedro Julián Eymard que interceda por nosotros en el cielo para que nuestra adoración sea incomparable como nunca antes haya sido. Que tengas un buen día. Thank you.